que no hay unión entre tanto como las personas que manejan la administración de los pueblos como los que llevan a administrar la iglesia. No hay unión entre ellos y por ello la Asamblea Colonia de Regionales del Municipio y todo eso no hace una fuerza así. ¿Cómo fueron algunos problemas entre los dirigentes internos y externos? ¿Y con los motivos y con los dirigentes de los pueblos? ¿Y cómo eran esos problemas que no se puede decir que decían que la gente también era parte de lo que se tenía que ver, que no se tenía que ver, que no se tenía que ver, que no se tenía que ver, que no se tenía que ver, como yo iba a implementar el fútbol femenino, porque solo el fútbol masculino, y yo era que soy chica, a las que les gusta jugar o participar en esto del deporte, y luego ni siquiera van a jugar en otro lugar, porque si no hay. Entonces yo asumo que hay más chicas así, que van a buscar en otros lados. Por ejemplo, una de las que vive en El Girón, que es un barrio cerca de Chillogallo, en esa cancha sí hay equipo femenino, ella juega allá, y entonces aquí creo que debería haber inclusión para que las mujeres también jueguen fútbol.